Tragedy, grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope, the water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts good will and sharp is desperate for her father's love, believes the hand beneath the glove is what she needs to hold, but she doubts her heart's morality, she decides that she is what is in the land of doing as she please, and outside in the cold, the backdrops peel and the sets give way, and the cast get eaten by the play, there's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles, the patrons and the certain if the show is through, Simon looks to wait the cue, but the fools and rushes smiles. At last, the 1998 show, the Todd song no one ever sings, the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the string. Se oye, sí. Que digo yo que ya empezamos con pifies, porque hay tanto tiempo que no vengo que no sé dónde coño se pone, se sube pa el CD. A ver. Ah, no, oye, que el CD está parado, por eso oye que no suena. Si no he ido ya al play, ¿eh? Esto yo tengo un descubrimiento. Va. Si de alguno quiere saberlo, yo lo ilustro, que se entere. Como no ides al play, el CD no suena. Ahora, si das al play, empieza a sonar. Bueno, digo yo. A ver. Ah, no, tampoco. Joder, qué putada, ¿no? Hostia, pues a ver esto. Ah, claro, porque pasa otra cosa, ¿eh? Si tienes el CD metido en el reproductor de CD número 2 y das a la mesa de mezclas, a la ruedina, que pon reproductor de CD número 1, tampoco no se siente. Manda huevos. La de cosas que hay que saber para hacer un programa de radio, ¿eh? Manda narices. La verdad es que llevo la de Dios es Cristo ya en sin venir, ¿eh? Hay más de un mes desde la última vez que hice en Edonia, en el último en Edonia. Bueno, qué íbamos a hacer, ¿no? Son cosas que pasen. ¿Echasteme de menos? Seguro que no me echo ni de menos. Estoy empeñado en girar la rutina del CD1 cuando estoy en el CD2, así que... No, y voy a cometer muchos pifes, ¿eh? Lo dicho, entre que no, ya les cometían antes del parón y que ahora llevo la de Dios en semenir, pues los pifes van a ser una tras otra. Llevaban sin venir desde el 27 de Xunetu, sería jueves, ¿eh? Sí, para mi idea que sí. Perdona, ya que estoy haciendo otras. Ah, joder, ahora estoy subiendo lo demás, ¿eh? Y ahora estoy. Madre de Dios, no, sí. A pifias no me gana nadie, ahora. Ya que sí, vale. Voy a apuntarme al chat, que no hay nadie, no hay nadie. Pero bueno, siempre tienen uno la ilusión de que aparezcan tal. La gente puede decir, meca, que viene el anedónico en directo otra vez. Bueno, en directo, vosotros que estáis sintiéndolo ahora, ni puta idea tenéis de si en directo o en diferido, ¿eh? ¿Cómo es la única manera de saberlo? Bueno, y ahora que lo pienso, tampoco yo sé, tampoco yo sé si estáis sintiéndome en directo o estáis sintiéndome en diferido. La única manera de saberlo es sabiendo qué día es hoy. Es decir, qué día es en el que yo estoy diciendo estas cosas. Bueno, pues hoy es jueves. ¡Oh! Que descubrí América, el anedónico miserable este. Si anedonia ayer o jueves, ¿qué día va a ser hoy? Más que jueves. Bueno, vale, sí. Y es jueves, pero además voy a deciros otra cosa. Y es jueves día 1 de septiembre. Entonces, si vosotros que estáis sintiendo este programa estáis sintiéndolo el día 1 de septiembre, entonces ya que estáis sintiendo anedonia en directo, estáis sintiendo el anedónico miserable en directo a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a través de www.radiocuca.org. Bueno, como hoy estoy desentrenado, mucho tiempo que no me pongo yo a esto de hacer radio, pues aunque vos parezca increíble, aunque vos parezca la cosa más increíble del mundo, resulta que hoy voy a poner un cantar ya de mano, un cantar que fala de que, bueno, de que hay que arrancar el día así un poquillín alegre y con energía y tal. Y hombre, el día no es que lo teamos arrancando, más bien estamos acabándolo, porque ya son las 10 de la noche, ya queda poco de las 24 horas que tenía este jueves 1 de septiembre, pues queden nada más menos de 2, tenía 24, pues más de 22 ya pasaron, de hecho ya pasaron 22 horas y 12 segundos, pero bueno, oye, en fin, nosotros vamos a poner un cantar que tiene que ver con desayunar. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna necesidad ni ninguna obligación de poner una música que sea coherente con lo que estamos hablando. Ya sabéis que dice un gran personaje histórico que la coherencia no es necesaria en absoluto. El acelerador, aprovecha que caraca la gasolina está barata. Máquina parada no gana plata. Enciende tu motor, coge agua clara. Enciéndelo como lo enciendo yo. Es que acaso tú eres muñeco, es que acaso eres estatua. Se despierta el calor, arranca, bota en marcha. Gente que se traga el mundo, vive eso, yo soy uno. Sacudiéndote la pava, sabes que el equipo gana. Gente que se traga el mundo, vive. Tú eres uno. Enciende tu motor, elévate. Si la vaina está apretada, libérate. Si a ti nadie te entiende, imponte. Ponte, ponte, pum. Enciéndelo, ármate de valor. Prende tu motor durísimo. Espabila, corre, vuela. Suena esa manada de caballos de fuerza. Se despierta el calor, arranca, ponte en marcha. Gente que se traga el mundo, y de esos yo soy uno. Sacudiéndote la pava, sabes que el equipo gana. Gente que se traga el mundo, y de esos tú eres uno. Yeah. Bueno, bueno, bueno, pues... ¿Sabéis quiénes eran estos? Los del cantar este. Son el que supuestamente... Ya veis que siempre digo que es muy difícil decir cuál es, que si el grupo favorito, que si el cantar favorito, que si la peli favorita. Y es tonto decirlo, y es estúpido, porque en realidad en esas cosas, bueno, pues dependen de la emoción del momento, de la situación, del tono emocional. Pero bueno, siempre, más de una vez ya comenté en este programa que a lo mejor, si tuviera que escoger cuál es el mi grupo favorito, bueno, pues ya os digo, sería difícil. Pero bueno, si hay que escoger uno, que por de algunos motivos, pues decir, venga, pues estos, pues yo quedome con Desorden Público. El grupo este de ska, que bueno, pues son mejores que otros, a lo mejor no. Tienen unas letras mejores que otros, bueno, pues no sé, son muy buenas, me gustan mucho, pero a lo mejor no son mejores que lo que puedan ser desde otro grupo. Pero qué pasa, que yo tengo una relación especial con Desorden Público desde hace mucho tiempo. De hecho, estaba pensando de la que venía para la emisora, pues fallan a menos que 20 años de la primera vez que sentí un cantar de ellos. Podéis decir que, bueno, que tampoco eso no es tanto, porque yo soy más bien viejo, y seguro que sentí cantares de otros en antes que los de ellos. Sí, es verdad, sentí cantares de otros en antes de sentir un cantar de Desorden Público. Pero bueno, no sé, sentí que el primer disco hay... Bueno, que el primer disco, yo no tenía tocadiscos, grabómelo un amigo en cinta y sentirlo y prestóme. De aquella entababa a mí a gustarme el ska. No sé si realmente me empezaba a gustar el ska, oye, que yo, como iba de skinhead por aquel entonces, supónse que tenía que gustarme el ska, y era obligatorio gustarte el ska, joder. Entonces por eso me puse a sentirlo, pero no, no. La verdad es que la primera vez que sentí ska fue por ese motivo. Fue por, bueno, tengo obligación de sentir ska. Ah, porque yo ya era, estéticamente ya era de esos, de esa tribu urbana, primero de sentir la música. Ya veis, así de raro. Y digo, no, ya normal. A ver, tenía 15 años, cago en la mar. 15 yene. Sí, me parece que eran 15, a lo mejor algo más. Bueno, igual. Pero bueno, joder, es esa edad, es que ¿qué quieres? Es esa edad, es de este llevar, no tienes mucho criterio, no tienes. Entonces, bueno, la cuestión es que yo puse a sentir el ska, y la verdad quedé flipao. Sentirlo un poquillo por obligación. Bueno, por obligación, joder, por este motivo que vos digo. Pero el caso es que gustóme mucho, mucho, mucho. Me acuerdo que el primer grupo de ska que sentí fueron los No Sports, unos alemanes, no sé, la verdad que no sé de ellos, tengo idea de si siguen tocando, si lo dejaron, si qué, porque bueno, la verdad que pese a que en aquel momento a mí flipóme realmente ese estilo de música, luego con el tiempo fui viendo que hay grupos de mucha mayor calidad que lo que llegan los No Sports, que sentía yo de aquella, y en general los grupos alemanes. Acuérdome que de aquella yo sentí también mucho un recopilatorio que se llamaba Ska Ska Scandal, que ya era de grupos alemanes de música ska. Había verdaderos shows, de grupos, joder, no sé, los Butlers, los Braces, los Flash Ride, no sé, cosas muy guapas, los nuevos sports, los propios nuevos sports, y muchos más, el Bozo, un de Ping Pongs también. A ver, y cantaréis muy guapos, lo que pasa que, oye, joder, con el tiempo vas sabiéndonos más. Eso ya era, creo que la tercera ola, lo llamaban, la tercera ola del ska, ska europeo. Nada que ver con lo que después fui descubriendo de lo que era el ska original. el disco original de Jamaica, que nació en la isla de Jamaica, a partir del rhythm and blues que sentían de los emisores de radio estadounidenses que llegaban a Jamaica y que sentían los músicos de allí. Hicieron amistades con algunos ritmos que ellos habitualmente tocaban, utilizaban, conocían, y de ahí salió el ska. Al revés de lo que mucha gente piensa, no ye que el ska surdiera del reggae. No, fue al contrario, fue primero el ska que el reggae. No fue lo primero el reggae, a lo mejor lo que pasa que el reggae fue el que fue lo que el estilo que ganó más popularidad, pero no fue el primero ni mucho menos. De fecha no fue ni tan siquiera el segundo. Hay un que estoy subiendo el respaldo de la silla, no sé quién coño los baja a todos los hermanes. Yo hay un mes que no vengo, pero yo igual, aunque viniera, todos los hermanes están bajados. Bueno, lo dicho, que resulta que ni siquiera ye directamente fío de las calles, nieto. Hubo por medio otro estilo, que ya era el rocksteady. El llamado rocksteady y ska tocado más lentamente. Y el reggae ya estuvía más lento. Y después está el dub, que ya reggae ya, como ye, como se dice, lisárxico. Dígolo yo, reggae lisárxico. Cuentan una anécdota muy guapa de cómo nació el rocksteady. Fue en un verano, no me acuerdo del año, mira que lo llegué de aquella, de algún año de, no sé, de los 60 sería, ¿no? La cuestión es que hubo una fola de calor, que asoló Jamaica, y entonces, bueno, pues andaba todo el mundo a cámara lento, ralentizado. Claro, lógico, porque, joder, una fola de calor en el Caribe tiene que ser una fola de calor curiosa, no como las que pueda haber aquí. Bueno, aquí yo creo que, bueno, sí, acuérdome una. Acuérdome del verano del 2003 como fola de calor. ¿No me acordáis? Sí, sí. Digo, vos lo yo, creíme. Hacía mucho calor. Bueno, pues en todo caso, una fola de calor, una isla caribeña, tiene que ser mucho más caliente. Y por ese motivo, incluso mesmo los músicos, no tienen quien a tocar con energía, a tocar al mismo ritmo que tocaban en antes, sino que ellos mismos tocaban un ritmo cansino. Y resultó que mucha gente gustó y ese ritmo cansino, ese ska tocado de una manera más lenta, que lo que estaban acostumbrados, pues a mucha gente gustó y de ahí nació el rocksteady. No me preguntéis de qué manera nació después el reggae, porque no tengo ni puta idea, ¿vale? Venga, voy a poneros otro cantar. Increíble, ¿eh? ¿Será que Anedonia se va a convertir en un programa musical a partir de ahora? Qué sé yo, a lo mejor, ¿eh? Voy a poneros otro cantar. También del mismo grupo, hombre, también del mismo grupo, también de Desorden Público, que bueno, ya, voy a explicaros porque no me sale a mí poner un cantar tan deprisa, tengo que dar más la propayuela porque si no de verdad que no me sale. Bueno, pues resulta que yo ya sabéis que en todo el mes de agosto en una peci, tuve por aquí. Algunos pensaréis, va, pues igual tuvo de vacaciones, tuvo por ahí. No, amigos, no tuve de vacaciones, mucho menos. Bueno, sí, la segunda semana de mes tuve vacaciones, reconozco. ¿Qué pensáis, que marché al Quinto Pino de vacaciones? No, fíos, marché a exactamente entre 20 y 30 minutos caminando de mi casa. Depende del brío y la energía que tenga en ese momento. Sí, sí fueron mis vacaciones. Una chabolina asitiada al pie de una huerta sin salir del concello de Viejo, sin salir del concello de Viejo, muy cerquina, ya os digo. A la mica se echaránse eso, pon 30 minutos para no comer tal, pero lo que llegue al casco urbano, pues igual se echen 10. Y ya veis, ahí tuve yo tan feliz, porque aunque sea tan cerca y Y parece que bueno, que es imposible, que no puede ser, que joder, que para pa quedarse en la una ciudad, no hubiera un concello, al más no dirá a Nayundes. Pues estás allí, en un sitio, un prado rodeado de árboles, al que se llega por una callejina, donde sientes los pajarinos, pocos pajarinos, y es verdad, dijéramelo a mí, que con esto del cambio climático será a lo mejor la causa que había menos pajarinos que otras veces, y es verdad. Yo pescancieme, dime cuenta, y fui consciente en esa semana que pasé allí, que me levanté por la mañana, y que no se sentían los pajarinos, o no se sentían tantos pajarinos como se sintieron en antes. Yo por las mañanas, ya más veces, casi todos los veranos estoy allí una temporada. Hubo algún año que ya no llegué que tuviera el verano, sino que marché para allá en primavera y volví en otoño, volví en la seronda. Bueno, la cuestión es que yo siempre que estoy allí, el primer mesu, el mesu de la mañana, del despertar, yo no lo... Hombre, no he hecho casi ningún mesu en el váter. Ya de estar allí, préstame más, mexer en prau. Pero en concreto, el primero, o sea, yo en pijama, todavía, pongo una bata, unas zapatillas y salgo al prau a echar el mexo. Y la verdad que no hay pequeños placeres en la vida, pero uno de esos pequeños placeres que lle casi mediano placer, lle echar la primera mexada a la mañana, ¿no? En prau, mientras el sol te da en el focico y sientes a los pajarinos. Pues este año no se sentían a los pajarinos mientras mexaba. En fin, ¿qué íbamos a hacer? Pero bueno, nada, allí que consta que lo pasé muy bien, que lo pasé realmente bien. También fui a un pueblín costero de Asturias de camping. No tengo por qué decir a dónde fui de camping. El que me conoce bien ya sabe de sobra dónde fui de camping, porque siempre voy al mismo sitio. Voy a más sitios, pero a ver si no falla. Ese llevo también desde... Pues también llevo otros ventañinos. Otros ventañinos viendo ese camping. Camping muy prestoso, que me gusta mucho, en un sitio que me gusta mucho. Ya es la primera vez, mira, 20 años, que llevé la bicicleta. Llevé la bicicleta, subí un puerto, fui a un pueblín que también tiene unos ciertos recuerdos por mí, prestóme y tal. Bueno, en fin, que mola, joder, que me prestó, que lo pasé bien en vacaciones, pero que no fue y es el motivo por el que no vine todo el mes de agosto. Hombre, si sube, sí, la verdad, estaba allí de puta madre, no tenía ganas de venir para Viejo a hacer el programa a Radio Cuca y luego tener que volver allá al estantes de la mañana, porque a ver, entrarse al sitio este que vos digo, pero una calella en sin faroles, ni bombillas, ni hostias, en vinagre. Yo de hecho, cuando voy a llegar de noche, llevo una linterna, porque si no, no puedes llegar. Bueno, pues eso, que no tenía... Bueno, ¿qué coño? Que no tengo que dar explicaciones, que simplemente no tuve ganas ese día y no vine. El resto del mes, los otros tres días que debiera tener venido, no vine tampoco. ¿Y por qué no vine? Pues mira, no vine porque ando reventado. ¿Qué quieres que por cierto? Ando con un casque, que no puedo. Estoy por la mañana haciendo una cosa que me implica levantarme los jueves, y bueno, en más días, pero los jueves en concreto, a las 6:30 de la mañana. Tengo que levantar a las 6:30 de la mañana. Y andar por ahí en danza hasta, bueno, no llego muy tarde a casa, pero bueno, joder... Son las 12, ya llevo un pedazo por ahí. Y luego a las 4 tengo clase. De 12 a 4 no estoy folgando, porque joder, la casa tiene que mantenerse. Dí tú que no soy yo muy bueno en modo de casa que dejamos, y soy de esos que limpio una vez. Iba a decir una vez al mes, no, igual cada mes. Pero bueno, que hay que hacer la comida, hay que buscar trabajo. Ya vos lo dije más veces, buscar trabajo lleva mucho más tiempo que trabajar. Si lo buscara bien, de hecho estos días no estoy poniendo yo todo el empeño, estoy ya de esto, de plan pasota, ya de decir, mira, ya quiten por el saco, que no sé, siempre habrá puentes hasta que caigan y debajo de todo eso puede vivir y bueno, esas generaciones, pero bueno, que no busco trabajo a fondo tampoco. Si lo buscara llevaríame no esas 4 horas y más. No me voy a ser cero, lleva mucho tiempo buscar trabajo. Luego por la tarde tengo un curso, 5 horas, no menos, de las 4 a las 9 de la noche. Un curso que para arriba, pues bueno, pues implica cierta actividad física, con lo que salgo de allí bastante reventado. Y teniendo en cuenta que llevo levantado cuando salgo, pues más de casi 15 horas, ¿no? Pues entonces entenderéis que la mayor parte de las veces cuando salgo a las 9 no tengo gana de venir. No tengo gana de venir. En todo este mes no tuve gana de venir. Hoy sin embargo sí, hoy apeteció me venir, ¿eh? Hoy, por supuesto que también levanté a las 6:30 de la mañana, también, también hice toda esa danza que os cuento, pero bueno, salí a las 9 y decidí venir para acá. Bueno, yo lo decidí por la mañana. Digo, hoy faigo anedonia. Bueno, y ese es el motivo por el que no vine, ¿eh? Ese es el motivo por el que no vine hasta ahora. Pero mientras el mes de agosto, yo pese a no venir, pese al final decir, mira, no puedo con los huevos, marcho para casa, sí que pensaba venir y tenía ciertas ideas para hacer programas. Y más que ideas, a lo mejor, porque ideas a lo mejor implica pensar en algo preconcebido. No, en absoluto, ya sabéis que este programa es improvisado y no tiene guión, pero bueno, a veces quería hablar de un tema en concreto o apetecíame expresar una determinada emoción. Esa ya es la palabra, y eran situaciones emocionales y que entonces no puedo reproducir una vez que quise dedicar y pensé que tenía la obligación de dedicar el programa a una persona. Bueno, quedó, no sé si para bien o si para mal, en sin facerse ese programa, y bueno, no tengo la misma emoción que en ese momento para hacerlo, aunque bueno, ya es fácil que otro día lo fea. Y bueno, más cosas, pero bueno, una de ellas fue un día que dije yo, venga, voy a dedicar un programa a presentar unos cuantos cantares del disco nuevo del mi grupo favorito, de los Desorden Público, estos de los que vos falaban antes, el grupo este de ska. Bueno, pues sí, resulta que sacaron un disco nuevo. Yo lo sacaron en abril, ¿eh? A ver, sacaron en abril. Yo entraréme en Xunetu. O sea, ya veis. Ya veis, o sea, y eso que yo es mi grupo favorito. Si no llega a ser, madre de Dios. Y nada, yo piratelo, ¿eh? Y diréis vosotros, joder, porque si es tu grupo favorito, bueno, da igual. A ver, cuando uno tiene moral pirata, ya de por sí, pues oye, no puedo evitarlo. Y además, yo tuve la oportunidad de conocerlos en persona, y la mi experiencia de los años me enseñó que cuando conoces en persona a los miembros de un grupo musical, al que idolatres, pases a despreciarlo totalmente. Me pasó más veces. No sé, conocía por el mismo Gruda. Ese día yo creo que perdí todo el respeto. Conocía los shows hechos contra el decoro. Madre de Dios, vaya pandilla. Bueno, vaya pandilla. Uno, básicamente, falé con uno que no sé cómo se llamaba. Lo llamábamos de aquella el cantante militante. Faloso mucho del cantante militante en los capítulos prohibidos, que era el programa en el que yo colaboraba, que yo hacía en aquel momento. Hay muchos años ya, ¿no? No tantos como 20, pero muchos. Otro que era el batera, que hizo, y era actor aparte, porque de la música, de hacer música alternativa, no creo que se viva. Y era actor y hizo un anuncio de Fanta, y entonces estos nosotros que charrábamos, el batería de hecho es Jota el Decor anunciando Fanda, y entonces nos presentámonos en el concierto con un mogollón de etiquetas de botellas de Fanda de 2 litros, como si fueran mandarines, fondines, Ahí, Fanta, Fanta, y mirando para él. Y tío, bueno, rebotóse un poquillín y tal, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? El cantante militante, llamámoslo así, ¿no? Porque salió con una camiseta, con una pieza foz y un martillo tremendis, ¿eh? Entonces por eso que doy lo del cantante militante. Bueno, indignóse también un poquillín y tal, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que vos dejo? Que basta conocer un grupo al que idolatres para que te empiecen a caer mal o que ellos pierdas esa idolatría. Normal también, porque a ver, una gente, oye, porque faiga música o porque faiga películas y un actor o tal, siguen siendo personas como tú y como yo, o a veces mejores y a veces peores. Entonces es bueno, eso como que lo obvias, ¿eh? Cuando solo los conoces a través de la música que faen, a través de la tele, qué sé yo, dices tú, oh, qué guay el tipo este, y luego conocerlo y no, resulta que yo una persona, ¿eh? Tiene sus grandeces y sus miserias, como todos los demás. Eso yo lo que pasaba con estos, ¿eh? Y también me pasó con otros, ¿cómo se llamaban? Unos que llenan de Shishon, me parece. Los Mockingbirds, unos mods, que esos no me hizo falta ni conocerlos en persona, vale, me conté a verlos a un concierto y eran gilipuertes. Pero no eran gilipuertes, joder, yo una manera de falar, yo lo que a mí me ha parecido, digamos, en aquel momento, vale, pero bueno, no entiendo por qué. Y bueno, ese programa que yo quería dedicarlos, aunque fuera con un par de o tres meses de retraso al disco nuevo de Los Desorden Público, pues voy a dedicarlo un mes después. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si total ya cuando yo os lo voy a dedicar ya era agosto y el disco sale en abril, a ver, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses después, pues ¿qué más da 4 meses que 5? ¿Qué más da? Decidme la verdad, que vosotros damos más. A mí personalmente no me da más. Y la verdad, también es verdad. Que como lo que realmente importa aquí y es lo que me parece a mí y no lo que parece a ningún otro, que pueda estar sintiendo anedonia, pues ¿qué queréis que os diga? Fuego porque me da la gana. Ala, sentí otro cantar de Los Desorden Público de este disco que salió en abril, a ver si os presta. Este está guapo, a mí está ahí un ska bastante cañero, con unos ritmos ahí en plan balcánico y tal, y está muy guapo, está muy guapo. Sentidlo a ver qué vos parece. ¡Todo el mundo! ¡Con alma, con sentimiento! ¡Este es el momento de la música de fiesta! ¡Sí! Mejor remedio cuando llega la tristeza que una buena dosis de música de fiesta. La existencia se endereza si es que amarga está la pena, con una buena dosis de música de fiesta. Cuando el alma ha estado Vale, otra pifia. Ya sé por qué no suena el CD. Si yo subo la rodina, pero no prendo la luz de esto que pone mesa auxiliar, porque claro, los CDs salen por la mesa auxiliar, y si no hay doy, pues no sale. No mal. ¿Por qué falo así? Se me oye así raro, como si tuviera daque metido en la boca. Pues porque tengo daque metido en la boca, coño. De hecho, lo que tengo ya es una onza de chocolate. Un chocolate con almendras. Me antojo que tuve hoy. Y eso que no estoy preñado, si yo ya estoy preñado. Mira, y entre pitos y flautes ya llevamos, ¿cuánto llega? Nada, tampoco tanto, 37 minutinos grabados de programa. Nada, no penséis, no voy a estar mucho tiempo, No, ¿para qué? Bueno, para lo que me dé la gana, como otras veces que he hecho un par de orines aquí. Nada, pero hoy no tengo ganas de echar tanto. Ahora empezar despacio, joder, vamos a empezar despacio, Que, oye, tuve mucho tiempo sin venir, y no vaya yo a coger ahora agujetes. Pues este disco nuevo que sacaron los Desorden Público en abril, llámase Los Contrarios. Nombre, bueno, un nombre como otro cualquiera, un título como otro cualquiera. Y ella, madre de Dios, ¿cuántos discos tiene ya esta gente? Bueno, muchos, la verdad que no me pongo a contarlos. Más de 25 grabaciones, ponía un vídeo promocional de ellos que vi el otro día. Más de 25 grabaciones tienen ya, tienen muchos años. Vale, no sé cuántos años tienen exactamente, porque, a ver, sabía, lo hice, lo si lo miro, pero como que no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, que tienen muchos, joder, que son gente ya mayor y se nota porque son muy buenos, se nota que aprendieron muchas cosas. De hecho, aquel primer disco que yo sentí cuando yo estaba en el instituto, ya lo conté más veces, pero resulta que otro colega que también se veía en obligación de que gustase el ska por motivos estéticos, porque también ya era skinhead, pues metíos un día en aquella tienda de discos, al cortáis, pues los que selláis carbollones y selláis un poco viejos como yo, al cortaréis vos de discos Liverpool, me parece que se llamaba aquella tienda de discos que estaban a calle Milicias Nacionales, enfrente de la cafetería, confitería, esta, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama, pero donde está ahora la estatua de Woody Allen. Ahí es algún bache, esa a mano derecha, allí estaba el sitio este, la tienda de discos Liverpool. Bueno, pues nada, y era un sitio que tenía CDs, tenía vinilos, tal. Y bueno, yo por ejemplo iba mucho a rastrear por allí. No tenía yo ni tocadiscos ni reproductor de CD todavía de aquella, tuve más tarde, ni tampoco, aunque lo tuviera, tenía para andar comprando esas cosas. Pero bueno, di igual, pues estaba a medir allí y echar la tarde pasando disco tras disco de las estanterías, mirando de vez en cuando, pues alguno me llamaba la atención, sacábalo, miraba también la contraportada, miraba a ver si tenía por dentro un libreto de estos o como se diga y tal, folleto. Bueno, que echaba allí el tiempo. Y este rapaz hacía lo mismo, solo que sí que tenía tocadiscos. Y entonces, restolando por allí, entre los discos, atopó uno, de una gente que iba vestida de traje, que llevaba sombrero, como buenos Rude Boys, intérpretes de ska. Echó un vistacín al disco, a los títulos de los cantares, veo que en alguno de ellos aparecía la palabra ska. Y entonces les dijo él, bueno, pues si un disco de ska tendré que lo comprar. Y comprólo, llevólo para casa, sintiólo. años después me confesó que tampoco no ni gustara demasiado a él. Realmente lo que gustaba, y era el punk. Por lo visto, ni siquiera ya que gustara el punk. Gustaba ahí la música de esta alternativo, reivindicativo, estas cosas, estas historias. Aunque eso me dejó de joder, estoy pescando ahora. Este rapaz fíjate conmigo el primer programa que hice yo en Radio Cuca, joder, él era uno de los tres componentes. Bueno, el fecho ya que sintió este disco, comentómelo y tal, dice, grábamelo, joder, y a mí me gustaba mucho también, Mientras mucho tiempo tuve nada más eso, luego ya fui teniendo más, teniendo otro, que me regalaron un día una cinta de casete con otro disco de Desorden Público, en concreto el Canto Popular de la Vida y Muerte, ya que seguro que ya puse algún cantarín aquí. Y luego ya, más tarde cuando tuve internet, pues tuve la ocasión, la posibilidad de descargar los dos, y más tarde, gracias a Radio Cuca, tuve la oportunidad de conseguir una acreditación de prensa para un concierto que dieron en un pueblo cerca de Torrelavega. Una cosa muy meritoria porque son de más allá del Atlántico y no suelen venir mucho para Europa, de hecho, mes en cuando, pero no mucho. Entonces tenía que aprovechar la oportunidad, aproveché para hablar con un par de ellos, hice una entrevista hice una entrevista al cantante, a Horacio. Si tenéis interés, está en el archivo, es en donde pone en la página web de la Cuca, en www.radiocuca.org, donde pone lo de programas grabados, pues nada, miráis ahí y calcáis, salen todos los programas grabados de Radio Cuca, y una de las cosas que sale ya entrevista a Horacio de Desorden Público. Bueno, pues eso ya la entrevista que yo hice, si tenéis de algún mínimo interés en sentirlo. Hombre, no sé, a lo mejor no lo tenéis, a lo mejor no lo tenéis ni en falta porque no conocéis a Desorden Público, o a lo mejor estáis avezados a sentir este programa, entonces yo los conocéis más que de sobra solo por la cantidad de veces que yo los pongo. Bueno, y el fecho ya que en el mes de abril, este año, el 2011, pues sacaron un disco nuevo. Llevaba no sé cuántos años, bastantes, sin sacar disco. Pues igual el anterior, ¿cómo se llamaba el anterior? Joder, Las Estrellas del Caos. El Estrellas del Caos pues salió en el 2006-2007, una cosa pel estilo. O sea que, como veis, ya hacía unos cuantos años que no sacaban nada. Y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Este disco nuevo, que se llama Los Contrarios, pues la verdad que ya es difícil decir, y mayor y peor que los demás, no sabría decir. Ya muy bueno. A mí dame la sensación de que lleve un regreso al ska. En otros discos anteriores, pues a lo mejor tontearon más con otros estilos, siempre mecidos con el ska, siempre meciendo con el ska. Pero bueno, pues en este dame la sensación de que volvieron un poquillín a un ska más clásico. Clásico, a ver, no, porque clásico se referís al ska original de los 60, no, posterior, pero bueno, ska, puro y duro ska. En plan de yetres, yo creo que siguen siendo tremendos, siguen diciendo cosas que lleguen muy adentro, cosas muy inteligentes, que a lo mejor si sientes el cantarse sin más, pues te parece que tampoco son para tanto. Pero si lo sientes más en profundidad y prestes atención a la letra, dice muchas cosas, muchas cosas. Voy a poneros el cantar que da título al disco. Está dividido en la descarga que yo hice, no sé si en el disco también, está dividido en dos. Un corte, diríamos si esto fuera un vinilo, que no lleve un archivo, y preludio a Los Contrarios, y otro archivo son Los Contrarios. Hombre, yo intentaré ponerlos seguidos, o que suenen seguidos, a ver si me sale. Si no, oye, no os preocupéis, no me echéis pestes, porque ya sabéis que este programa ya un poco así, En toda la historia de la humanidad y en la vida cotidiana de cada persona siempre hubo, siempre habrá quien confronte ideas, convicciones y acciones por su derecho a tener preferencias que cada cual considere correctas. Unos se crecen en la diversidad, qué cosa tan gloriosa, pero otros reafirman su identidad, negando, segregando o simplemente eliminando a quienes consideran los contrarios. Es un asunto de cuidado lo que piensa un adversario. Todo está muy mal si lo hacen los contrarios. Es un asunto de cuidado lo que piensa un adversario. Si tú crees algo diferente a lo que pregona mi bando, eres dañino y por lo tanto serás prontamente aniquilado. Todo está muy mal si lo dijo algún rival, si lo hacen los contrarios. Todo, mira, todo está equivocado. Todo está muy mal. Todo está muy mal. Esa palabra no está en mi diccionario. Yo solamente impongo la verdad. Corrijo a fuego y sangre lo que me parezca errado. La ética solo me sirve si se estira como un chicle. Mi ley para mí mismo nunca aplica, hermano. Lo que es bueno para la pava no lo será para el pavo. Si lo hacen los contrarios, todo está muy mal si lo dicen los contrarios. Todo está muy mal si lo creen los contrarios. Todo está muy mal de la manera como son los contrarios. Voy predicando a los conversos, voy predicando a mis conversos, voy predicando a mis conversos, voy. Todo está muy mal si lo hacen los contrarios. Es un asunto de cuidado lo que piensa un adversario. Todo está muy mal. Hacen los contrarios. noche sintiendo anedonia. Sigue sintiendo Radio Cucaracha. Sigue siendo el día 1 de septiembre del año 2011. Ahora son las 22 horas y 57 minutos. Estáis sintiendo al anedónico miserable en un programa en el que está hablando menos que tres veces y poniendo más cantarinos. De fecho ya llevo tres na menos. Y tampoco llegué lleve tanto programa, ¿eh? A ver, digo vos ahora el tiempo que llevo. Joder, 52 minutos nada más. Tres programas, ¿eh? Tres cantares en 52 minutos. No lle propio de mí, pero bueno. Oye, quiero aprovechar para saludar a Fóbico, joder, al compañero Fóbico, que había mucho tiempo, la verdad, que él no se me metía pel chat. Bueno, qué coño, había mucho tiempo que no hacía anedonia. A ver, juntáronse varias cosas. Uno ye que yo hay un mes que no hacía anedonia. Y otro ye que no forrolaba la emisión digital. Bueno, forrolaba un día sí, un día no. ¿Dónde fai? ¿Cuánto falla? ¿Cuánto llevamos ya con esta historia? No sé, mogollón de tiempo. Normal, joder, normal. Pierdo uno las audiencias y pierde uno las fidelidades y pierdo luto. Esto y es lo que tiene. Buenas noches, Fóbico, joder. Buenas noches. Prestan por lo menos tener a alguien. Ya pensaba yo, digo, por lógica, todo el mundo seguro que es escaseo de mí. Porque dirían ellos, cago en la... A lo mejor antes decían, bueno, ya que no se siente la cuca y tal, no hay manera. Pero luego ya cuando empecé a sentirse y resulta que no salía, dije, no, este de show, el programa, lo de mi madre, ya cansó de anedonia, qué sé yo, no menos, nunca sé, y que, a ver, estoy cansado de la vida en general, pero no un día que te haya cansado de anedonia, ni de Radio Cuca, ni mucho menos, ni mucho menos. No sé si sabéis, si estáis enterados de que, bueno, una vez más, como tantas veces a lo largo de la su historia, de Radio Cuca, publicase un fanzine. Un fanzine, una de esas pequeñas revistas caseras, fechas con unas cuantas folles fotocopiadas, ahora con más calidad que se hacía fai años por el tema este de que ya, oye, pues quien más quien menos tiene o tiene un ordenador propio o tiene acceso a uno, entonces ya va quedando más guapo. La verdad que pan arriba el rapaz que fai ahora mismo el fanzine de Radio Cuca, pan arriba chana de composición, de imagen digital, pero ordenador y estas cosas, y entonces, pues bueno, será un documento muy guapo, muy guapo, que bueno, vais a poder verlo seguramente, falta ya poco pa las fiestas subienes de San Mateo, y un año más, pues Radio Cuca va a estar presente en esas fiestas a través del chiringuito Pinón Folixia, en la plaza de Porlier, el mayor chiringuito de les fiestas, con perdón de otros que hay por ahí. El topo son buena gente, hombre, son buena gente también, el topo, los del topo fartón, pero ya mayor gente la del Pinón Folixia, sin duda de alguna. Luego están otros por ahí, o los de la guinda, los del rincón cubano, que no son buena gente, son buena gente, esos nuños de seis perros, porque para lo que van a usarles después, van más que nuños de seis perros. Que vengáis a dejarnos a la gente del Pinón Folixia, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, en el Pinón Folixia posiblemente tengáis la posibilidad de facevos con lo que ya el número 3 de lo que va a ser el número 3 del nuevo, de la nueva época del fanzine de Radio Cuca. Sale una como cosa de un par de ellos al año. El número 1 creo que salió para San Mateo del año pasado, el número 2 anda por ahí también, no me acuerdo qué quieres que vos digas, no me acuerdo de cuando salió, pero bueno, anda por ahí. Y ahora va a salir el número 3. ¿por qué estoy dando toda esta chapa con el fanzine de Radio Cucaracha? Bueno, pues aparte de para hacernos autopublicidad, más que nada lo más importante de la autopublicidad no es hablar del fanzine de Radio Cucaracha, y hablar del chiringuito de Radio Cucaracha, del Pinofolisha, para que vayáis ahí a gastar unos perres. Los mojitos, que quede claro que Failos es una rapaza que llega cubana, con lo que, joder, una autenticidad, hostia, tremenda. Los bocadillos son de lo mejor, de los más grandes de todas las fiestas de San Mateo. Yo de vosotros comería de algún bocadillo. Pero oye, que saquemos muchas perras de los bocadillos, de hecho de lo que menos se saca. Sáquese más de bebercio y tal. Pero joder, la verdad que son unos bocatas cojonudos. Día allí, hasta ahí unos perrines que van a venir para aquí, van a venir para la radio, van a ser para la radio. Bueno, pero falaba del fanzine, pero por otro motivo. Resulta que en el primer fanzine de esta época de Radio Cuca salieron un par de artículos en los que se falaba de la ciudad en la que está asetiada esta radio. Falábase de Uvieu. Uno de ellos llevaba un título muy guapo, el de ¿cómo era? Vaya, llevaba un título muy guapo, pero olvidóseme. Era algo así como querida ciudad maldita. Falaba un poquillín de esa ambivalencia que tenemos de tocante a esta ciudad, la que y yo el primero, sabemos que es una ciudad espantosa, una ciudad fecha pa viejos adinerados. Una ciudad gobernada por un déspota que fai lo que quiera, ahora ya no fai lo que quiera, ahora tiene que pactarlo con otros miserables iguales que él. Pero bueno, oye, en fin, que ahora en vez de hacerles cosas un miserable, fará junto con. Tiene que hacerla con otros miserables. O otros miserables se oponen cuando ellos la ganan, tal, bueno, en fin. Estas cosas. Bueno. Pero sí, una ciudad que dices tú, madre de Dios, que hay ambiente más opresivo, más tal, tiene esta ciudad. Pero tú ya, yo personalmente y la persona que escribió ese artículo y mucha otra gente con la que falo muchas veces, somos conscientes de lo miserable que es esta ciudad, pero nunca queremos marchar de aquí. Porque esta ciudad tiene algo, estáse bien en ella. A lo mejor, como yo digo, Uvieu tiene de bueno que lle una ciudad de la que lle muy fácil salir. A lo mejor es lo bueno, que lle muy fácil escapar de ella. Uvieu, a ver, yo saliendo de mi casa, caleando 10 minutos, estoy en el monte. Caleando 25 o 30, como os digo, estoy en ese avellugo que yo tengo en el sitio este, en la ruralidad, a mi huerta, a mi chabolina. Yo una ciudad de la que salen multitud de trenes, multitud de líneas de autocar, que te pueden llevar a muchos sitios. Por muy pocos perros puedes ir a muchos sitios. Está asitiada en el medio. Bueno, el medio es un concepto un tanto relativo, porque depende de donde mires, pero bueno, Asturias. Está asitiada en el medio de Asturias. Asturias viene a ser, la verdad, el mi campo de operaciones. No voy más allá. Yo te siento que, oye, para ellos lo más normal es ir a pasar el fin de semana a Londres, qué sé yo. Bueno, no llega el mío caso. Yo, para que vos fagáis la idea, agarré un avión dos veces en mi vida, una para ir, otra para volver. Salí de España, saldría cuatro o cinco veces. De la península ibérica salí dos veces. Vamos, que podéis haceros la idea. De Europa, sí, salí una vez que fui a África, fui a Ceuta. Pero bueno, va. A ver si me entendéis, que yo soy bastante microcósmico. Y entonces, en ese sentido, como mi escenario de operaciones es muy limitado, yo creo que la comunidad autónoma y poco más, y poco más, porque de vez en cuando me tomé a León, me tomé a Galicia, Muy, muy de vez en cuando, ¿eh? A Cantabria, ¿eh? Mucho que no me meto a Cantabria, pero también tengo... Bueno, no sé. Bueno, en fin. A lo que vivimos, que hubiera tienda, bueno, eso, que llegue fácil salir, que está en el medio, que sabemos que llegue miserable, que la queremos y la odiamos a la vez, mucha gente, posiblemente llegue así, ¿no? Bueno, pues resulta que en el disco este, de Desorden Público, tienen un cantar que se llama Ciudad de los Locos. Está referido, lógicamente, obvio, está referido a la sociedad, a la... Caracas, ellos son caraqueños. Y bueno, pues por lo que estoy, pues ellos lo mismo que vos estoy contando yo, que yo una vive en esa ciudad, por lo visto no hay Dios que no aguante esa ciudad, pero en el fondo la quieren y tan a gusto ahí. Y pues también porque en la presentación del disco hay un vídeo con la presentación ahí en internet y tal. Hay un momento en que dicen eso de una ciudad que parece que no la soporto, parece que, Dios mío, esto no hay quien lo aguante. Pero hay un momento que uno de ellos dice eso de, pero llego a casa, miro por la ventana, veo el Ávila y todo se calma. Bueno, pues el Ávila, yo un monte, yo una montañona, el cerro del Ávila. Pero bueno, salvando las distancias, uno puede decir que no veo, puede también estar hasta los collones, pero... Oye, puedo llegar y puedo ver el naranjo, esa maravilla que tenemos aquí, esa maravilla desconocida que el 99%, creo que en un exagero de los obetenses, no sabe lo que tienen ahí, no sabe lo que tienen ahí, pero oye, una verdadera maravilla. Entonces yo, bueno, pues por este y otros motivos, pues considero que el cantar este, que bueno, podemos trasladarlo de alguna manera, ¿eh?, al nuestro Oviedo, a la nuestra ciudad maldita, amada ciudad maldita. En fin, para sentirlo, a ver qué os parece a vosotros. Ciudad de los locos, de miedos y encierros, de verdes intensos, pájaro en el cielo. Ciudad de los locos, ciudad de los locos, ciudad de los locos, ciudad de los locos, ciudad de los locos, ciudad de los locos, ciudad de los locos, ciudad de los locos. Ciudad de los locos. Sal del cielo, ¿qué más da? ¿Qué más da? Llena de guateque, ¿qué más da? ¿Qué más da? Puro estrés, puro malandreo. Ciudad de los locos, de rayos y truenos, de grises y rojos, pasiones de fuego. Ciudad de los locos, aquí se hay de todo, de basura y robos hasta los más grandes sueños. Ciudad de los locos, ciudad de los locos, ciudad de los locos, ciudad de los locos. Y bueno, nada, aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos. Oye, perdón un momento, que estaba hablando aquí con mi amigo Fóbico en el chat, y estábamos hablando de Fermín Muguruza, porque bueno, todo venía a raíz de que en la entrevista que yo hice a Horacio, el cantante de Desorden Público, pues mencionaba el fecho de que una de sus grandes influencias fueron los Cortatu y Fermín Muguruza y demás. Y bueno, pues tuve que tragarme allí, dar mi opinión, porque bueno, yo no aguanto a Fermín Muguruza, que como músico tiene una calidad de la hostia, ¿eh? Como músico tiene una calidad de la hostia. A ver, la música que falle, bueno, Cortatu gustaronme, dejaron de gustarme, gustaronme un poco más por, más que nada por militancia, pero la verdad es que musicalmente no me parece a mí que aporte nada. De hecho, lo que tienen de bueno en un ye de ellos son unas veces versiones y otras veces plagios descarados, porque no dicen en ningún sitio, no mencionan en ningún lado que el cantar en un ye de ellos. Tienen en una en concreto, a ver, lo de Jimmy Jazz, y todo el mundo, como para no mencionar que hizo los Clash, joder, obviamente todo el mundo lo sabe. La que más tienen por ahí, la de ahí, como la llama, Echerat y de los Redskins, la de el mierda de ciudad y de los Business, en fin. Pero hay una en concreto, ese no sé si mencionan o no mencionan que son de ellos o que son versiones, porque nunca tuve los originales. Pero hay una que recuerdo que sí tuve el original en las manos. Hay una, un cantante de ellos que ellos llamen Hay algo aquí que va mal. Mira, mencionaba a mí, recuérdame el Fóbico, que es Sarri Sarri y de los Maitals, y es verdad. El chat y chat de los Maitals. Hay una que se llama eso, Hay algo aquí que va mal, que es de los Specials. Yo no lo sabía, de hecho no lo sabía, pero una vez que yo sintiendo un disco de los Specials, escucho un cantar, que se titula Doesn't Make It Alright, que digo yo, madre de Dios, pero cuánto me suena este cantar, cuánto me suena. Bueno, pues y era el Hay algo aquí que va mal. ¿Existe la posibilidad de que fueran los Specials los que versionaran un cantar de los Cortatu? Para mi idea que no. En fin, bueno, lo que os digo, que los Cortatu lo que tuvieron de bueno en un yard de ellos. Entonces, a ver, y a mí, no sé, no me gustan, la verdad. No me puedo prestarme algún cantar suelto. Sarri Sarri sí, mira, Sarri Sarri me gusta, pero resulta que no era de ellos tampoco, y era de los Maitals. Por cierto, Chati Chati mola mucho más que Sarri Sarri, ¿eh? A ver, bueno, pues lo he dicho, que Cortatu no me gusten. Pero luego, oye, los Nago Gorrek, que fue el siguiente grupo del Fermín Muguruza en cuestión, los sucesores de Cortatu, joder, pues los Nago Gorrek gústenme mucho. Gústeme, a ver, gustábenme, ¿Por qué? ¿Porque no me gusta la música de Fena, no me gusta ahora ya la música que hicieron? No, para nada, sigo pensando que musicalmente son magníficos y es una música que me gusta mucho. Pero tengo tanta manía al tipo ese, al mismo Muguruza, que no puedo sentir a los Nago Gorrek. Tengo manía por muchas cosas, tengo manía sobre todo por el ego ese que tiene. Yo creo que debe creerse como que llegue de alguna especie de salvador o de mesías, o qué sé yo, lo que piensa que cree, venga a tocar con grupos, que dame la sensación de que quiere compulsivamente colaborar con otros grupos, y yo qué sé, no sé. Bueno, que no digo yo, encima para arriba, y que las colaboraciones son muy buenas, son muy buenas. Yo ya últimamente ya pasé de sentir, hay muchos años ya pasé de sentir nada nuevo de él, pero un disco que ya era tu colaboraciones con otros, que salía por supuesto una colaboración con Desorden Público, y era el Brigadista Sound System, y un disco fabuloso. O sea, la canción que tiene con Desordenado Público es de Según Sal, me parece que se titula. Es de Según Sal. O no era esa. Bueno, qué sé yo, es una escala de puta madre. Ya veré si vos lo pongo. Ah, paso de ponemos lo que sale si va Bayou. Pero bueno, sí, mira, la entrevista aquella en concreto, recuerdo que comenté yo, lo de que cantaren también en euskera y tal, que os digo yo, joder, ¿y cuando contéis en asturiano? Una chorrada, porque no van a cantar en asturiano nunca, lógicamente, pero bueno, que ya cantaron en castellano, obviamente, en inglés, en japonés, en portugués, en euskera. Comentábame en la entrevista que también de alguna vez cantaron en alguna lengua indígena de pueblos indígenas de por allí, de por esas tierras. Pero bueno, mira, tanto rollo, mira, me estoy volviendo a los mis orígenes de empezar a enrollarme, y de no mencionar lo que iba a mencionar al principio, me dejo llevar, y todo esto entamó, ¿por qué? Porque estaba hablando con el amigo fóbico aquí en el chat y tal, estábamos hablando de Fermín Muguruza, luego entonces empecé con Cortato, con Ojo Jorri, con los discos en solitario, después las colaboraciones con otros. Bueno, la historia allí que estaba diciendo en ese momento el fóbico. Hombre, la verdad, lo último que hizo, yo tuve que quitarlo por vergüenza ajena. Coño, ¿qué fue lo último que hizo, tío? De verdad, que yo no estoy... Pasó tanto del tema que ya no estoy enterado. Pero bueno, supongo que si tuviste que quitarlo, oye, porque para arriba y es malo. En fin, ¿qué íbamos a hacer? Pero bueno. Y bueno, sentísme a mí, ¿qué vos parece? Sentimos otros, sentirme a mí, yo como queráis, pero bueno, teniendo en cuenta que son las 23 y 19 minutos de la noche, un poco, aunque sea ya más que nada por mí, igual no por los demás, pero sí por mí, pues a lo mejor había que sentir otra, más que nada porque hay todavía algunos que tengo ganas de poner, y joder, pues hostia, habrá que acabar porque tengo ganas de ir a dormir. ¿No hemos paez? Bueno, a ver, fóbico, coño, ponme en el chat lo que contó este hombre, lo que hizo que te dio vergüenza. Si no, como un mentero, mientras sentimos esta, ¿vale? Vamos a sentir una que fue la... Mira, fue la primicia en Radio Cuca. Fue la primicia de este disco en Radio Cuca. No se puso en mi programa, curiosamente. Pero estaba yo un día aquí, un viernes, los viernes hubo casi todos. Porque, bueno, salgo de clase, acabó la semana y digo yo, bueno, pues voy a acercarme a Radio Cuca. Suele estar aquí el amigo Incio de, bueno, en su programa Los Capítulos Prohibidos de Corintellado, y préstame, vengo y veo a él y tal. Después viene el Pistolero Maniego, que ahora tiene el programa los viernes, entonces estoy con el Pistolero Maniego. También suele venir el trovador, ahora no puede hacer el programa de él porque trabaja y tal, pero bueno, sí que viene eso el viernes a relajar un poco, supongo, aquí con los... a charrar un poqueñín con los amigos, Mañana posiblemente venga también, creo que sí, por supuesto, aquí estaré. Bueno, y el caso es que estaba, pues sí, hará cerca un mes, estaba en el programa del Pistolero Maniego y pidióme que escogiera un cantar para poner, y yo dije, y busca per internet, per YouTube, búsquese un cantar que se llama El Poder Emborracha, de Desorden Público, un ska muy prestoso que a mí me gusta mucho y que fala de exactamente de eso, de que el poder emborracha, que si es político, si es juez, si ejerces de algún tipo de poder, posiblemente te embriagues y no quieras quitarlo, no quieras dejar ese poder. Sentilo a ver qué vos parece. Presidentes, sultanes, mandamases, magnates multimillonarios, traficantes, jerarcas, gobernantes, el poder emborrado. cura esa resaca. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder es una droga altamente adictiva. Lo he leído en la historia y en los rostros de unos locos que aparecen en la tele cada día. Porque el poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder envenena a los mandones que se creen para siempre amos y señores. El poder se rodea de adulantes, pero también se infesta de traidores. Bueno, pues sigue pasando el tiempo. Llevamos ya un montón de cantares. Lo dicho, que no es propio de mí, que no es propio de Anedonia. ¿Cuántos llevamos ya? Desde Sale Sol, púselo. El de Música de Fiesta, púselo. La Ciudad de los Locos, púselo. Ahora acabo de poner Poder en Borracha, púselo de los Contrarios. Madre de Dios, van 5 cantares, na menos. Lo dicho, esto no es normal, Esto no es normal para nada, no es normal ni de yo ni siquiera. A ver, no es normal, de cerca va a ser lo de yo, ojo, no. Bueno, pues nada, oye, que sigue el tiempo corriendo, son ya les 23 y 26 segundos. Llevamos ya 5 cantares puestos. ¿En cuánto tiempo exactamente? En 1 hora y 20 segundos. Cago, la Marta, estaba yo hablando antes con un collazo que estaba aquí en el programa anterior, en este de rock pa gente enfermo. El de Amala, hostia, si no lo sentisteis, y la tableta de chocolate del motorio, lo que te he sentido. Que digo que si no sentisteis nunca Amala, hostia, joder, yo recomiendo vos sentirlo, uno por el tipo de música. Bueno, a mí gustame, por ejemplo, un heavy. A mí el heavy no me gusta, pero pon también punk, pon mucho rock duro, que a mí sí, eso sí me gusta, no sé. Pero bueno, aparte de eso, joder, presta como lo falla el rapacha, no, mogollón de música y pone pasión y pone ganes. Notase mucho cuando un programa lo falla de aquí en que realmente ya apasiona, lo que está contando, notase mucho la diferencia, cuando hay otra persona que sencillamente está diciendo eso como podría estar diciendo cualquier otra cosa. esa es la gran diferencia entre una radio libre como Radio Cucaracha, donde todos hacemos programas porque queremos, y hacemos programas sobre lo que nos gusta y hacemos programas que nos gusten, entonces vais a sentir siempre a gente apasionado. Lo que pasa que bueno, hay gente más apasionado y gente menos. El rapaz de Mala Hostia fai muy buen programa, muy muy apasionado, de verdad, sentirlo y ya veréis si cómo os presta. La verdad, como casi como cualquier otro programa de Radio Cucaracha, pero bueno, oye, hoy falo de sí, otro día falaré de otro seguramente. Bueno, y vamos a seguir poniendo cantares, porque yo estoy empeñado en poner muchos cantares esta noche. No sé si seré quién, porque yo creo que va a entrarme el sueño, el cansancio, y no voy a tener ganas de acabar de poner todos los que quiero poner. Pero bueno, hay por lo menos, joder, hay tres que quiero ponerlos, ¿eh? Hay tres que quiero ponerlos. Tengo otro más, pero joder, ese ya no me da tanto más ponerlo, pero bueno, hay tres que sí quiero poner. Había otro que, mira, ese también me voy a desear de ponerlo. Voy a poner una que lleve un ska, pero de estos, mira, para espabilar a las 11:30 de la noche. Voy a poner vos un ska, pero impresionantemente duro, o sea, duro, animado, bailable, guapo. Nótase, yo personalmente, a ver, no lo sabía, pero cuando escuché el comentario en ese vídeo promocional que os digo de este disco, dije yo, hostia, pues ahora que lo dices, sí, nótase. Resulta que colabora con ellos una persona, un músico japonés, bueno, no entendí muy bien lo que decían en el vídeo de promoción. Una persona de Tokio, de la movida, decían, del ska en Tokio. Yo por el estilo, y es verdad que bueno, los grupos japoneses en general tienen un estilo parecido, pero yo que suéname hasta a estos que me gustan a mí tanto, los Tokyo Ska Pradesh Orquesta. No sé si sea exactamente de esos los que colaboran, pero de verdad que joder, que mola mucho, mola mucho ese estilo. Y últimamente estoy bastante pillado con el ska japonés. De hecho, bueno, dije, acuérdame cuando todo el desastre del terremoto, del maremoto en Japón, acuérdame que pues decía yo, digo, joder, pues, por ejemplo, ¿qué sería? Gustaríame saber que fue de alguna gente. En aquel momento, acuérdame que dije, gustaríame saber que fue de unas mozas que acababa de conocer y que hacían un ska muy guapo. Espero que lo sigan haciendo. Les ore ska band. Muy guapo, mi hijo, un ska muy guapo. Un día voy a dedicar el programa entero musicalmente hablando a les ore ska band. Pero bueno, esta noche los que lo estoy dedicando musicalmente hablando, y bueno, y de todo, porque esta noche está siendo un programa musical y a los Desorden Público. Hoy ponemos este cantar, llámase Los Dados de la Muerte. A ver qué vos parece a vosotros, si vos gusta o no vos gusta. Si no vos gusta, ya sabéis que no pasa nada, os aguantáis. Siempre tenéis otras emisoras, o mejor todavía, podéis poneros en el vuestro equipo la música que vos pete, la que tengáis en casa. No tenéis por qué andar sintiendo la radio para sentir música. Joder, ¿dónde se vio? Bueno, pues nada, seguimos en Anedonia esta noche, para llevar un mes sin hacer programa. Hoy estoy con ganas, joder, estoy con ganas. Comentaban antes, conté pues toda esa historia del programa de antes, de mala hostia, pero no vos conté el tema por el que lo mencionaba. Que ya que estaba falando, antes de empezar la Anedonia, estaba falando con un rapaz que vino de invitado, que estaba colaborando con el colega de A Mala Hostia, y estaba contando, y nada, estoy reventado, últimamente no vengo nada, porque la verdad que no estoy con ánimos de subir y tal. Y dice, nada, joder, yo te pones una orina, pasa enseguida, ya verás. Dice, yo no, si luego lo mejor resulta que estoy ahí, y estoy más de una hora, porque me enchipo, me collo carrerilla y estoy aquí todo el tiempo que haga falta. Y bueno, de hecho ya ves, te explotes ya, mirad que hora llegué, y aquí sigo. Y con pintas de seguir todavía un pedazo. ¿Llegará a las 2 horas? Nah, igual no llego a las 2 horas. ¿Llegará mañana? ¿Crees que llegará mañana? A las 12 de la noche y cuando cambia el día, Ay, no sé si llegaré o no llegaré. La verdad que, lo dicho, tengo aquí cantarinos para llegar, si quiero. Pero bueno, oye, este programa que no lleva música, aunque lo parezca esta noche. Habitualmente no lleva música, pero joder, pues con la pijada de que tenían desconocidos los desorden público, pues hoy dedíqueme a musiquear. Otro día seguramente igual no. Y además, bueno, estoy justo aquí, collones, entre que estoy en Radio Cuca. La verdad que Radio Cuca está de una maravilla. Mira, hoy en el curso, por H o por B o por sabe Dios qué letra, vamos a hablar un poquillín de las enfermedades mentales, de la facilidad y la cantidad con la que surge en anguaño. Y bueno, la tesis, digamos, que defendía la persona que en ese momento estaba impartiendo la clase, y era que, bueno, que las enfermedades mentales saltaban por una situación concreta. Yo no me acuerdo cómo la llamaba, pero bueno, yo toda la vida dije situaciones estresantes en el sentido de chocantes, de ser un choque para el cuerpo, para el cuerpo, para la mente, dirían los que son dualistas. Yo, como no soy dualista, con decir para el cuerpo ya abondo, pero bueno, yo que sé, pues antaño el servicio militar era un momento de era un disparador de muchas situaciones de esquizofrenia, de psicosis, ¿Por qué? Porque de repente salías totalmente de lo que ya era tu entorno, y pasabas, casi te convertías en otra persona. Bueno, digo yo era un oficio de la mili, pero por lo que contame, anguaño está pasando mucho con las drogas alucinógenes, sobre todo, con los alucinógenos, que la gente consume esos alucinógenos, y bueno, esa situación que creen, ese choque, ese estrés, ese shock que genera para el cuerpo el consumir ese tipo de sustancias, bueno, consumir los efectos que producen, pues bueno, pueden llevar en personas predispuestas al desendolco de la enfermedad mental. ¿Cuáles son esas personas predispuestas? Bueno, pues hay los que dicen, yo estudié que hay personas predispuestas genéticamente. No sé, no lo tengo yo tan claro. A ver, no sé quién para decir si lo tengo claro o no lo tengo, porque para eso tenía que ser investigador, tener datos. No los tengo. Pero bueno, sí tengo el dato de que existe anguaño una cierta idolatría hacia la genética, una cierta religión de la genética. Todos son genes. el chien de la homosexualidad y el chien de la infidelidad y el chien de la mentira y el chien de rascarse el pito cuando te pica y la de Dios, ¿eh? Todo tiene el su chien. A ver, yo no sé mucho de biología, ¿eh? Sé poco, pero yo creo recordar que el chien, ¿eh? Los chienes sencillamente son una especie de chuleta, ¿eh? En la que bien codificado una secuencia de proteínas para que la célula le sintetice, ¿eh? Nada más y nada menos, pero bueno, a ver, que joder, ¿qué queréis que os diga? Yo eso de yo no soy genetista, soy ambientalista, y es decir, yo creo mucho más, ¿eh? En la influencia que pueda tener lo que vives, lo que tienes alrededor, las personas, la situación, que no lo que venga codificado genéticamente, lo que venga de nacimiento. En ese sentido, la persona esta en cuestión también decía que, bueno, que personas que están mal ajustadas, ella decía de otra manera, porque ella tiene un trasfondo psicoanalítico que, bueno, que a mí me cuesta bastante digerirlo, pero bueno, al fin y al cabo acaban diciendo las mismas cosas, ¿eh? Lo único que para decir una cosa que otro puede decir en una frase que queda perfectamente explicada y razonada, pues en lenguaje psicoanalítico, pues igual en vez de llevarte una frase te lleva tres folios, pero bueno, y dicen muchas babayas por medio, pero bueno, acaban diciendo lo mismo. Bueno, pues vienen a ser que personas que están desajustadas por motivo que sea a esta sociedad esquizofrénica, ¿eh? Alguna vez ya ahí dediqué el programa a la esquizofrenia que había, que existía en la sociedad. Hoy no tengo intención de alargarme más, hoy es un programa musical, pero bueno, que está el desajuste a la sociedad, pues puede implicar esa enfermedad mental. ¿Y a qué venía todo esto? Pues todo esto venía que Radio Cucaye maravillosa, porque una de las cosas de las que falamos fue que la falta de apoyos sociales, ya te digo que posiblemente ella dijo lo de otra forma mucho más rimbombante, vamos, yo lo dejo así, me queda, yo creo, perfectamente explicado, la falta de un apoyo social, de una válvula de escape, ¿eh? En la que poder descargar esas tensiones, esos estreses que van creciendo por el mero hecho de existir en esta esquizofrenia constante, ¿eh? Si no existe esa válvula de escape, si no existen esos apoyos, pues a lo mejor desarrollarás esa enfermedad mental, ¿eh? Si además y sumes a eso, pues esos otros, ¿eh? acontecimientos fuertemente estresantes en un momento dado, pues puede ocurrir que de repente se dispare eso que ya lleves dentro. Bueno, pues resulta que Radio Cuca lleva uno de esos apoyos sociales, una de esas válvulas de escape. Yo creo sinceramente que si no existiera Radio Cuca, más de una, más de dos y a lo mejor más de media docena de las personas que estamos aquí, hoy a lo mejor, en vez de estar aquí, estaríamos en la cadellada, ¿no? Que ya no la hay, pero bueno, entendésme, ¿no? Estaríamos muy chungos en la cabeza, la verdad. Radio Cuca, maravillosa, ¿eh? Por supuesto, la música de fondo queda en silencio cuando yo la subo. Bueno, vamos a seguir con el cantar que vos quería poner ahora. Bueno, pues resulta que en este disco de Os Desorden Público, un disco en el que hay 15 cortes o 15 archivos tengo yo descargados. Bueno, que bueno, ya os dije que, por ejemplo, esos que son preludios, los contrarios, bueno, para mí es todo lo mismo. Yo de hecho intenté poneros los seguidos para, bueno, yo creo que constituyen una unidad, pero bueno, de todas maneras, de esos 14 o 15 cantares, como cada cualquiera, entre esos 14 o 15 resulta que tres versiones, nada menos que tres versiones. Estos no son como los Cortatu, ¿eh? Estos avisen de que son versiones. No tienen problema en decirlo. Hay una versión que, bueno, no la traje, no la voy a poner. Llevo una de las que decidí descartar. Ya ves que descarto pocas, porque traje muchas. Pero bueno, esa decidí descartarla y una versión de... Pero llevo una versión buenísima, ¿eh? Una versión de los Clash, de cantar City of Death, de los Clash, de dar la muerte, cantada en inglés. Una muy buena versión, una gran versión, una versión muy bien fecha. Otra versión, yo un cantar que se llama Dispersos, yo un cantar muy guapo, pero que bueno, que tampoco lo voy a poner, collones, voy a ponerlo todo, ¿eh? Si queréis sentirlo, pues por internet, o lo sentís en YouTube, lo descargáis como os dé la gana, yo no me apetece ponerlo hoy. Igual otro día sí, pero hoy no. Bueno, llevo una versión de un cantante venezolano que yo no conozco de nada, un tal Ali Brimeza o algo Primeza, no sé cómo coño, no sé ni cómo se llama bien, porque ya pues digo, seguramente si tienes el disco de verdad, pues te venga ahí puesto, pero yo como lo tengo de mentira, no lo sé. Yo una canción muy guapa que se llama Dispersos, y luego tienen una tercera versión. Que esa sí vos la voy a poner, porque gusta mucho más. Bueno, pues sí, tiene un tono mucho más suavino. Yo creo que está bien para ir ya tirando hacia el cierre, ¿vale? Y una versión del mítico grupo de ska, de la segunda ola en este caso, la segunda ola que se desarrolló en Gran Bretaña, la Gran Bretaña de Inglaterra, allá pelos finales de la década de los 70, entramos a los 80. Trátase del grupo Madness. Seguro que todos ellos conocen a Madness. A Madness conocenlo la gente que gusta el ska y la gente que no gusta el ska, porque bueno, son un grupo realmente popular. Bueno, pues ellos tienen un cantar muy guapo, entre otros, tienen muchos cantares muy guapos. La verdad que Madness hizo una música realmente guapa, realmente hermosa. Bueno, pues tienen un cantar que se titula It Must Be Love. Esto será amor. Viene a ser una traducción patatera, fecha por mí. Lo vieron uno que sepa inglés de verdad y a lo mejor resulta que dice otra cosa totalmente diferente, pero bueno, esto, It Must Be Love, qué coño. Pues fan una versión del It Must Be Love que yo creo que os quedó lo suficientemente bien como para que pueda ponerse en este programa. Que no habría problema igual que en este programa puede ponerse, aunque suene mal, pero en este caso, pa' arriba, suena bien. I never thought I'd miss this music half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about madness. Half respect for it must be love. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? How can it be we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I know what I tell ya. Better bless the bees than the birds, yeah, man. record every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Tiene que ser el amor. Bueno, y ahora sí que vamos a ir terminando, vamos a ir acabando. ¿Gustamos la versión? Yo personalmente pienso que hay una versión increíblemente digna, no sé, casi tan buena como el original, ¿no os parece? Hombre, si conocéis el original, otro día pongoslo. Joder, ahora que lo pienso, igual... No sé si puse en todo el tiempo que va en Edonia ningún cantar de Madness. Mira, pues sería curioso porque la verdad que Madness es una banda que me presta mucho y que más bueno fue también de esos primeros grupos de ska que yo sentí, ¿eh? Después de sentir a los alemanes, yo creo que sí, que sentía Madness, sentía los Specials. Los Specials, mira, pues a tener tanta fama y ser los instigadores de esa segunda ola del ska y tal, ¿qué queréis que os diga? A mí los Specials no me gusten especialmente, valga la redundancia. Ya lo sé, soy un raro. Yo los míticos resulta que, bueno, que tampoco me dan más, y luego gustan igual otros que son unos pringadillos entre comillas en el mundo del ska. No sé, la verdad que oye, pues en fin, que cada uno tiene sus gustos, ¿no? Yo ahí estamos, resulta que a mí los especies tampoco me dan más. En fin, oye, no sé. Lo he dicho, gustos para todo, ¿eh? Y bueno, son ya las 23 y 54 minutos, ¿eh? Y ya va siendo hora de terminar, ¿vale? Sí, podría estar aquí más tiempo todavía y tal, pero bueno, 2 horas igual son abondo. 2 horas y un montón de encantarinos puestos, todo no ya habitual en Anedonia, no ya habitual. Puse 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, llevo puesto 7 cantares más otro que voy a poner pa terminar, ¿eh? Otro más también, por supuesto, de este disco al que llevo dedicado toda la noche, de este disco que se titula Los Contrarios, un disco que salió en el mes de abril de este año en curso, 2011, un disco de la banda de ska Desorden Público, el que por de algún motivo, por una cosa o por otra, pues bueno, tiendo a decir que son la mi banda favorita, aunque ya os digo que ya es imposible decir cuál es la banda favorita de uno, porque depende del momento, depende del momento, cuál es tu cantar favorito, cuál es tu libro favorito, cuál es tu peli favorita. El que lo diga, pues bueno, no sé, no vamos a decir que miente, porque diremos que posiblemente no se ajuste a la verdad permanentemente. Lo favorito oye puede decirse en el momento, pero no puede decirse en plan absoluto. Pero bueno, podemos utilizar etiquetes y puedo ponerlos ese título de favoritos, porque bueno, porque cuadra. Pero la semana que viene puedo decir vosotros tranquilamente, ¿vale? Bueno, pues la cuestión ya que esta gente en casi todos los discos, bueno, especialmente en estos últimos, va metiendo cantares un poco raros, un poco distintos, un poco, no sé cómo explicarlo, un poco fuera del ska, no tan fuera del todo, bueno, qué sé yo. Bueno, el caso es que en este disco tienen un cantar, un cantar titulado Dios y el Diablo me dijeron que eres mía, perdón. No puedo decir madre de Dios, pero qué tipo de título tan machista y ese, que sale ahí una frase, un término posesivo, eres mía. Bueno, en fin, ¿qué quieres sobre ella? Sabes que yo soy muy poco políticamente correcto, pues esas cosas que yo defiendo, que si los crímenes pasionales, que si tal, sí. Bueno, me lo estoy replanteando, a lo mejor no los defiendo tanto como cuando los defendí en este programa ahí, joder, habrá 3 años ya por lo menos que, 3 o 4 casi, joder, cómo pasa el tiempo, madre de Dios. 4 años de Anedonia ya, uff, están a punto de cumplirse, no lo siento bien, pero igual para el mes que viene, para dentro de, no, para el mes que viene, creo que fue septiembre, no, y si en septiembre estamos ya, joder, 4 años de Anedonia, manda narices, ¿quién iba a decirlo? En el su momento, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Bueno, ¿qué coño? ¿Para qué voy a enrollarme más? Hay aquí un cantar que se llama Dios y el Diablo dijeron que eres mía. A lo mejor suena machista, a lo mejor suena sexista, dame igual. El caso es que suena bien. Bueno, un saludo muy grande, deseos con este cantar, ya no vuelvo. Ya van a ser las 12 de la noche, ya hay tiempo de ir marchando. Un saludo súper grande a todos los que sintieron esto por el 107.3, la frecuencia modulada. Si alguien tuvo por ahí, que reciba un saludo muy, muy grande de mi parte. El amigo Cabezón suel decirme que siente esto por la emisión de la frecuencia modulada. Si fue así, pues un saludo muy grande para él y un saludo muy grande para todos los demás. Un saludo muy grande para toda la gente que sintió esto a través de la emisión por internet. Un saludo muy grande a todos, que se reduzca y me parezca afóbico, porque no siento que haya otra manera de sentirlo por internet y que no salga, que no se contabilice aquí, pero me parece que no lo hay. Entonces, bueno, fóbico fue el oyente que tuvo esta noche por aquí. Un saludo fóbico, un saludo muy grande. Por cierto, muchas gracias porque está diciéndome per chat que va a donar un libro, pero bueno, pero guapo, a la biblioteca Cuca, a esta biblioteca social que tenemos en Radio Cuca. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, nada, por último, un saludo también a toda la gente que sienta esto en diferido, cualquier otro día, que no sea hoy, que no sea el día 1, ya 2. Hay unos segundos ya, día 2 de septiembre del año 2011. Un saludo a toda la gente que lo sienta en cualquier otro momento. Y un saludo también a la gente que lo descargue. Un saludo para todos. No os quejaréis. Hay saludos aquí para todo el mundo. Venga, Dios y el Diablo dejaron que eras mía. Y si lo dicen ellos, no eres tú quién, pa yo es la contraria. ¿Vale? Venga, te ayudín, te la semana que viene. que llegará un noble militar, un general. Él sabrá.